llegado a su fin. Hoy te he perdido para siempre, mi amor, y estoy muy triste, también mi corazón, pero te recuerdo, amor, nunca olvidaré. ¡Cuánto sufro sin ti!